muchos años que tenemos un equipo de salud mental en el hospital, que últimamente se fue completando gracias al pedido de la señora Marisa Fassi, que realmente le ha dado mucha importancia a la salud mental y ha completado este gabinete. Teníamos un plan de trabajo que, debido a este problema de la pandemia, tuvimos que ir remodelando, redefiniendo, y bueno, somos 7 psicólogos, psiquiatras, psicopedagogas, bueno, estamos trabajando por la salud mental de Cañuelas. En realidad está dirigido a toda la población, todo el equipo de salud mental está trabajando para la población, pero dado que el grupo de adultos mayores es el más vulnerable y tal vez digamos, el que necesita más ayuda, estamos intentando llegar a ellos con una línea telefónica donde ellos se pueden comunicar a esta línea telefónica. Son atendidos por un profesional de la salud mental especializado en el tema. Ellos le comentan lo que le está pasando y a partir de ahí se deriva al psicólogo correspondiente, que esto es en el momento, en forma simultánea, casi simultáneamente lo va pasando ya a un psicólogo. Pero quiero que quede claro algo. En esta situación que estamos viviendo, en este aislamiento, en esto que nos está pasando a todo el mundo, a la Argentina, a Cañuelas, tenemos emociones que son básicas, que todas las tenemos. Hay angustia, tristeza, ansiedad, temor, mucho temor. Estamos todos atemorizados, todos tenemos angustia. Esto es generalizado. El tema es cuando dejamos de manejar estas emociones, cuando nos desbordan las emociones. Que la población se quede, digamos, tranquila, entre comillitas, que se siente esto de esta angustia, esto que me pasa. Es lógico, de un día para otro debemos cambiar nuestras vidas, no podemos ver a nuestros seres queridos, no podemos dar un abrazo. Cambiamos las conductas básicas, debemos modificar la rutina de ir a trabajar, de volver, bueno, estamos como aprendiendo todos a relacionarnos de otra manera, con pérdidas. Esto implica pérdidas, sensación de pérdida, el temor, ¿dónde está, cómo vamos a estar bien, no nos vamos a enfermar, qué va a pasar? Entonces esto provoca angustia, tristeza, todas estas emociones lógicas, pero cuando se desbordan tenemos que pedir ayuda. Cuando sentimos ya no podemos con esto y ya no es temor, es pánico. Esta angustia no me deja pensar, estoy todo el día llorando, me aíslo. Más allá del aislamiento necesario, me meto hacia adentro y no estoy pudiéndome conectar con alguien, por teléfono, por el medio que tenga. Bueno, ahí es donde tienen que recurrir a nosotros. Llamarnos, van a ser atendidos. En el momento van a tener se van a ser derivados, le van a tomar el teléfono y un psicólogo los va a llamar para contenerlos en primer lugar, hacer un análisis de la situación de esta persona y el seguimiento que se considere necesario. Si bien hay un horario que es de 9 a 13, quiere decir que ahí recepcionamos los mensajes, pero nosotros trabajamos todo el día, estamos trabajando todo el día y la característica de Cañuelas 54-19-64, 226-54-19-64. La gente puede llamar, pero también le pedimos a la población, por favor, que si saben de algún adulto mayor que esté en esta situación, que está solo, que nos informen. Porque en realidad dentro de los adultos mayores tenés tres grupos. Tenés los que están con la familia pasando este aislamiento, los que tienen familia pero están separados, están en otro lugar, pero se contactan con ellos, y tenés los que están solos. Bueno, por favor, a ellos necesitamos llegar. Entre todos, en Cañuelas vamos a poder llegar a este grupo que nos necesita. Y nosotros los necesitamos a ellos, porque tal vez ellos también nos puedan informar de algún conocido, de algún amigo. O sea, esto es algo que armamos entre todos. Estamos dispuestos a acompañarlos, a hacer lo que corresponde. Además, trabajamos en red, obviamente, si algún adulto nos dice no sé, algo que corresponda a desarrollo social, a otro sector, vamos a buscar la forma de conectarlo. pero por favor sepan que estamos acá para esto, ¿no? Para cubrir esta parte que es fundamental para mantenerse sano. Y una recomendación, por favor, no vean todo el día el noticiero, solamente una vez o dos, y las noticias oficiales, lo que venga del Estado, lo que venga del señor Ministro de Salud, lo oficial, no la televisión todo el día, sí, el televisor o una película, lo que ellos, y por favor estar la mayor cantidad de tiempo posible comunicados o haciendo algo. Pueden escribir, pueden, no sé, tejer, pueden buscar alguna actividad, pero no todo el día no diciendo.